convulsionado, porque esto no sucede nunca, ¿viste? Entonces, que los asaltantes de esa casa particular, dos asaltantes, hayan asfixiado a una criatura tirándole cosas encima, una criatura, una beba de 3 meses, está consternada nuestra ciudad y está haciendo... El párroco Miguel Ángel París convocó una reunión de muchísima gente, más de 2.000. Acá estamos 50 metros de la iglesia y acá recién vuelven las personas que habían sido convocadas a las 20 horas, que han hecho, gritaban el nombre del intendente, gritaban el nombre del comisario, porque se viene reclamando, como en todo el país, por la seguridad. Y en esta oportunidad, que vos dijiste las 14, creo que a las 15 fue el tocar el timbre y entrar estos dos asaltantes a la casa donde estarían la mamá de la beba y una amiga. Bueno, eso nos preocupa muchísimo, pleno sol, en plena claridad, en plena tarde. Bueno, eso parece que podríamos haber evitado algo de eso, pero... Eduardo, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que manejan de cómo se dieron los hechos? ¿Ustedes qué información tienen? ¿Fue así, tocaron el timbre a la casa y ingresaron los delincuentes? Sí. No tenemos información oficial, porque nosotros dependemos de la jefatura de Tandil. Vemos, hay una información grande ya en el ABC hoy de Tandil, ya estamos en condiciones de leerla, estamos leyendo al aire también, y se entienda entera Tandil, por la jefatura de Tandil está sobre Ayacucho, y bueno, la información oficial policial va a salir por intermedio de Tandil, mucho antes que la que salga por nuestra ciudad. Eduardo, preguntarte, la marcha, para que quede claro este punto, ¿fue convocada por el párroco de la ciudad? El párroco Miguel Ángel París. Bien. Con familiares ahí. ¿Y la magnitud de la marcha, digo, te sorprendió? A que veas 2.000 personas allí en la marcha, ¿te sorprendió ese dato? Mira, cerrado el comercio, todo fue simultáneo, y bueno, una preocupación generalizada de todo lo que sucedió, y bueno, estamos todos muy doloridos, y porque nos toca, acá conocemos a todos, imagínate, son familias tradicionales de nuestra ciudad que han sido golpeada en estas circunstancias. Sobre las características de la familia, estamos hablando de una familia reconocida en la comunidad. Sí, naturalmente, sí, una familia, bueno, estos son dos jóvenes, pero debíamos decirte que depende de una de las familias tradicionales de nuestra ciudad. Eduardo, recién hablábamos con el intendente y decía que la marcha terminaría en su casa. ¿Cómo está la situación? Digo, ¿está la gente calma como para dirigirse hasta la casa del intendente? No, gritaban el nombre del intendente, gritaban el nombre del comisario, querían que se dijera algo oficialmente, porque se ocurrió a las 3 de la tarde y son las 21, han pasado 6 horas y no se sabe una información oficial. ¿Hay un fiscal ahí en Ayacucho ya? Sí, de Dolores dependemos también eso, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos fiscal, vino de Dolores a hacer todos los peritajes, la jefatura de Tandil bajó también a Ayacucho, así que vamos a depender todo de la información que puedan dar oficialmente por la jefatura de Tandil, ¿viste? ¿Y se ha montado algún operativo policial especial en torno a esta marcha y sobre todo la finalización en la casa del intendente? No sé, eso no sé, pues no lo he visto, no lo hemos comprobado, pero... Te digo que mañana va a venir el ministro de Seguridad de la provincia que a traer unos móviles y esas cosas, y muy probable que... Está confirmada la suspensión, Eduardo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, según nos dijo el propio intendente a nosotros, Darío David, hace algunos minutos nada más, y esto puede ser noticia para ustedes. El avión del ministro no puede venir con tanta ceniza en el ambiente. Bueno, esa puede ser una de las causas, y entendemos nosotros también que el hecho en sí ha motivado que Casal no llegue. Pero está confirmado según la palabra del intendente David.